Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Bien, buenas noches. Ustedes saben que este programa se puede volver a escuchar por La Retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 horas. También lo retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Partido de la Costa, los miércoles a las 20, y la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los jueves a las 20. Nuestra página web es www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Otras Voces, Otras Propuestas, todo junto. Podés dejar un mensaje si querés al 153-181-3126. Te repito, 153-181-3126. Bien, y hoy vamos a tener un programa que, digamos, en un punto puede ser un programa distinto porque son noticias que no están a la altura de las circunstancias en cuanto a que son la mayoría de las veces pálidas. En este caso vamos a tener una primera entrevista con el presidente de la cooperativa por más tiempo, Cooperativa de Trabajo Limitada, que no es ni más ni menos que la cooperativa del diario Tiempo Argentina, Tiempo Argentino, un diario autogestionado por sus propios trabajadores. Vamos a hablar con el presidente de la cooperativa, Federico Amigo. Nos va a contar un poco, bueno, esta historia de 5 años de lucha y de 5 años de concretar algo que quizás cuando la patronal quebró el diario, los dejó en la calle, no tenían previsto que iba a poder ser, ¿no? Y ya pasaron 5 años de un periódico que se las trae, interesante, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y posteriormente vamos a hablar con Jonathan Valdivieso, es abogado, ustedes lo conocen, columnista nuestro del programa de la radio, que integra el Observatorio del Derecho a la Ciudad, porque en el día de hoy nos enteramos que la justicia de la ciudad de Buenos Aires hizo lugar a un amparo que se presentó justamente por el proyecto del gobierno de Larreta de las ventas de los terrenos de Costa Salguero, y la justicia declaró inconstitucional unos artículos de la ley que empujaba para ese lado. Así que vamos a ir con estos temitas. Vamos a ver si podemos conectarnos en unos minutitos con esta entrevista. Y bueno, un poco así a título de tirar algunos temas, podemos decir que se está también impulsando un amparo aquí en la ciudad de Buenos Aires para que la ciudad cumpla con la ley de Wi-Fi en clubes de barrio. Perdón, la Federación de Organizaciones Deportivas de la Argentina, dice la nota, presentó un amparo y señaló que este servicio es esencial en los tiempos pandémicos, ¿no? Esto se lo presentó al gobierno de Rodríguez Larreta, a la Subsecretaría de Deportes de la ciudad, y un amparo solicitando al Poder Judicial intervención sobre el incumplimiento por parte del gobierno nacional de la ciudad de la ley porteña 6.295, sancionada en diciembre de 2019. Qué raro que el gobierno de la ciudad incumpla alguna ley. Dice el artículo primero: provéase de acceso inalámbrico gratuito a internet a todos los clubes de barrio que funcionan en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptos en el Registro Único de Instituciones Deportivas. Guido Veneziale, presidente de AFORA, dijo que se llegó a esta instancia de presentar un amparo después de 12 meses sin respuesta por parte de Rodríguez Larreta. El jefe de gobierno porteño dice: vuelve a incumplir con la ley, dejando a los clubes sin un derecho que es esencial en estos tiempos pandémicos para el funcionamiento de los clubes y los pibes y las pibas que concurren, ¿sí?, a los clubes de barrio, que bastante bien hacen. Y por otro lado, también hubo una protesta de los gimnasios aquí en la Ciudad de Buenos Aires, porque, bueno, están reclamando el uso de, con esta pandemia, de los cierres de los gimnasios, ¿no? También estuvieron entrenadores personales, estuvieron allí en Uspallata, al 3100, donde está la jefatura de gobierno, solicitando que les permitan realizar entrenamiento dentro de sus instalaciones, en los lugares cerrados y con acceso al aire libre. Yo creo que aquí, bueno, es un poco problemático este tema, porque en lugares cerrados no se puede, en lugares abiertos parecería que ahora lo van a volver a limitar a que se haga en grupos de no más de 10 personas. Vamos a ver qué es lo que determinan ahora, porque también estamos en estos días esperando quizás unas nuevas medidas que ajusten un poco más el tema de las restricciones, ¿no?, en la movilidad aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires fundamentalmente, ¿no?, en el ámbito urbano. Vamos a ver con qué novedades se traen, pero lamentablemente no se puede, me parece, seguir así. El conflicto, por supuesto, docente sigue, los gremios siguen de paro, el gobierno de la ciudad no ha dado marcha atrás, sigue con que tienen que ser presenciales las clases, una locura, y por supuesto donde no les ha tampoco dado ninguna respuesta a los padres y a las madres, ¿no es cierto? Acá nos llegó también una información que están mandando desde el gobierno de la ciudad, una notificación que dice: hola, es mucho lo que podemos hacer por la educación desde nuestro lugar. Por eso, para lograr que las chicas y los chicos sigan en las aulas, es importante que usemos el tapaboca correctamente, mantengamos la distancia social, no nos quedemos charlando en la salida de la escuela. Los chicos y las chicas hicieron todo bien, hagámoslo nosotros también. Cuidarnos es cuidarnos. Bueno, este es un mensaje que están recibiendo las personas que tienen chicos en edad escolar, fundamentalmente de la escuela primaria, ¿no? Bueno, Nati, no sé si te parece, podemos ir poniendo una pauta, ponemos un separador. Sí. Ponemos un separador en todo caso y ya me dice que tenemos la comunicación con Fernando Amigo, el presidente de la cooperativa Por Más Tiempo. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Como ya habíamos anunciado, está en comunicación con otras voces, otras propuestas, Federico Amigo, presidente de la cooperativa Por Más Tiempo. que editan e imprimen y tienen la página web del diario Tiempo Argentino. ¿Cómo te va, Federico? Luis Angio te saluda. Hola, Luis, ¿cómo andan? ¿Cómo te va? Bien, bueno, yo decía en la introducción que generalmente a veces las noticias son de pálida o de noticias media bajoneantes, pero no quería dejar pasar esta semana en este programa hablar con ustedes, porque la verdad es para celebrar que un grupo de trabajadoras y trabajadores estén 5 años haciendo un diario después de lo que pasaron. ¿Por qué no nos contás a nuestros oyentes un poquito cómo surge esto y el porqué de este diario y esta decisión de autogestionarse? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, la verdad que en medio de tantas pálidas, digamos, y noticias malas, la verdad que nosotros nos hacemos un poquito de espacio para festejar, porque entendemos que, por lo menos siendo un poco egocéntrico por un rato, es un motivo que vale la pena festejar. Venimos con varios días emocionados, recibiendo mucho afecto, mucho cariño, muchas muestras de cercanía pese a la distancia en la que estamos. Así que bueno, lo vivimos, lo tratamos de vivir de esa manera, y bueno, tal vez incluso el contexto tan abrumador nos hace sentir que bueno, que tenemos como una especie de vacación de ese momento y que estamos pasando una semanita que es un poco más alegre, aunque igual seguimos la dinámica laboral y demás. Seguro. Pero bueno, Tiempo es un medio que lleva más de 10 años presente en el mapa de medios, 5 de ellos como cooperativa, y la cooperativa surge como una respuesta o como una salida colectiva frente al conflicto que se había iniciado en 2015, a finales de 2015, cuando cambia el gobierno, cuando llega el macrismo al poder, y los empresarios que estaban a cargo de Tiempo Argentino y también del Grupo 23 se dieron a la fuga. Uh-huh. Sergio Spolsky, Matías Harfunkel y otros socios desaparecieron por completo del mapa, dejaron de cumplir sus responsabilidades empresariales, y los que quedamos a cargo de preservar tanto el medio como las fuentes de trabajo fuimos las y los trabajadores. Y bueno, después de un largo conflicto, de un verano muy caluroso pero muy complejo para el colectivo de Tiempo Argentino, decidimos que la vía cooperativa era una salida posible para nuestra situación, y un 19 de abril hicimos la votación, constituimos la cooperativa, y unos días después, el 24 de abril, publicamos el primer diario autogestivo. Con lo cual nosotros siempre solemos hablar un poco de la semana del aniversario para Tiempo, porque tiene esos dos momentos fundacionales que para nosotros por lo menos son muy relevantes y que nos llena de orgullo cada vez que los atravesamos. Claro. Y un poco cuando yo recuerdo, ¿no? Porque estuvimos allí cuando no solo cerró el diario, sino sufrieron un ataque muy fuerte de parte de la patota, ¿no? Y de la policía allí en Amenábar, si mal no recuerdo. Sí, Amenábar. Sí. ¿Cuántos compañeros y compañeras quedaron en la calle en ese momento? Cuando cierra, digamos, cuando desaparecen los empresarios, cuando se fugan, uh-huh. el staff, digamos, de Tiempo Argentino, que además incluía la gente que trabajaba en recursos humanos, en comercial y demás, si bien era un pequeño grupo, éramos unos 200 y pico de trabajadores. Sí. Los que conformamos la cooperativa ya éramos 125, y hoy la cooperativa somos 80 personas los que seguimos formando parte de este proceso colectivo que nos reúne a todos. Casi todos de la del original, de la fundación. Sí, en realidad, sí, el gran porcentaje, la gran mayoría de los 80, sí, hay algunas incorporaciones, algunas personas que se fueron sumando este último tiempo. Nosotros heredamos una redacción muy dispar en términos de género, con muchos hombres y pocas compañeras, y la verdad que en el último tiempo tuvimos algunas posibilidades o necesitamos en realidad incorporar trabajadores y trabajadoras en algunos puestos que teníamos deficiencias o que no podíamos cubrir o que habían quedado vacíos, y bueno, como colectivo decidimos que se incorporen compañeras, periodistas o para el trabajo que se requiera, porque entendemos que bueno, que también nos tenemos que hacer un poco cargo de esa situación y de generar que tiempo sea también un medio que esté también lo más cerca posible de nivelarse en cuestiones de paridad de género, ¿no? Así que, pero sí, la gran mayoría somos los que estuvimos en la fundación de la cooperativa, y hay un grupo de compañeras y compañeros que se han ido sumando en estos 5 años. Bien, y digamos, no es la única experiencia de un medio autogestivo diario, ¿no? De dentro del medio gráfico. Hay otros en el país, y eso me parece que es muy importante porque demuestra que se puede hacer periodismo sin patrones, me parece, ¿no? Sí, desde ya hay múltiples experiencias en el país de medios gráficos, de medios radiales, de medios televisivos. Hay mucha cultura, costumbre y un universo grande de medios que deciden tomar este camino como empresa recuperada en nuestro caso, o en algunos como empresa formada por la vía cooperativa. Nosotros no, para en ese sentido no somos para nada novedosos, pero sí nos fuimos nutriendo justamente de todo el movimiento y la historia que hay en el cooperativismo. De hecho, en nuestros inicios la redacción fue un poco una especie de casa en donde fuimos recibiendo diferentes experiencias cooperativas, algunas de relacionadas a medios y otras para nada relacionadas a medios, que bueno, nos contaban un poco los pormenores, digamos, de la vida autogestiva, autoorganizada y demás. Pero sí, la verdad que hay muchas experiencias vinculadas al sector cooperativo, y el sector cooperativo en sí mismo tiene una presencia muy fuerte en la Argentina, aunque no parezca tal vez estar tan visibilizada esa situación, ¿no? Claro. Federico, estamos hablando con Federico Amigo, que es el presidente de la cooperativa por más tiempo, que edita el periódico Tiempo Argentino y también su página web. Vos escribiste el domingo algo que me quedó interesante. Dijiste, entre otras cosas, ¿no? En tu columna de opinión: un medio que no es indiferente frente a lo que pasa y que se embandera en la defensa de lo público, de los trabajadores, de los derechos humanos y de aquello que el poder concentrado pretende esconder. Por supuesto que en la multiplicidad de compañeras y compañeros que hay, debe de haber de distintas opiniones, de distintas tendencias, de distintas ideas. ¿Cómo se conjuga eso incluso para decir no somos independientes, ¿no? Porque hoy los medios comerciales todos se rajan las vestiduras y dicen somos independientes nosotros, ¿no? Y sabemos que no existe la independencia. Sí, en nuestro caso, bueno, un poco lo que leías, creo que es un poco lo que nos pasa. Nosotros tenemos, digamos, es cierto que los perfiles o las miradas o las posturas políticas que hay hacia adentro de la cooperativa de manera individual son diversas, son diferentes. En algunas cosas podemos estar la mayoría de acuerdo, en otras no, en otras tenemos muchas diferencias, pero sí creo que a nivel colectivo y a nivel medio está claro cuáles son los consensos que tenemos. Y esos consensos son una síntesis de algunos valores que nosotros entendemos que son positivos y que han construido el perfil del medio en este último año y que tiene que ver con lo que leías hace un ratito, ¿no? La defensa de lo público, de los derechos humanos, de darle espacio y lugar a los trabajadores y las trabajadoras, porque entendemos que también venimos desde ese lugar y que el diario o el medio es un propagador, un multiplicador de ese espacio que tenemos trabajadores y trabajadoras. Hola. Lugares, ¿no? Y la verdad es que, bueno, como todo medio, tenemos una mirada y una postura de las cuestiones que pasan. En nuestro caso, tal vez la diferencia es que no tenemos ningún problema en decirlo, y al contrario, diría, tenemos la decisión tomada de decir cuál es nuestra postura frente a las cosas que pasan. No porque lo digamos, digamos, lo expresamos en una investigación, en un título, en una mirada, en una cobertura, en una manera de hacer periodismo. No es que lo tenemos que ir diciendo y pensando a ver qué opinamos de tal o cual cosa, sino que nuestra propia labor colectiva, nuestra tarea periodística, creo que expresa lo que tiempo ve, lo que tiempo piensa como medio, ¿no? Y bueno, intentamos que eso que nosotros intentamos generar, cubrir y darle lugar, lleve a una reflexión, a pensar y a tratar de pensar que bueno, que hay más de una mirada posible y que hay una audiencia que justamente está interesada en recibir una información distinta a la que supuestamente todo el resto de los medios, independientes o no, le quieren dar. Tiempo, Teo, la verdad que lo que ahora vamos a otra pregunta, porque también nuestros oyentes querrán saber. Siendo una cooperativa, ¿cómo se sustenta esta cooperativa desde incluso lo económico? Sabiendo que, aunque sea una vez por semana, los domingos, ustedes hacen una distribución del periódico en papel, que tiene su costo. Sí. ¿Cómo se financian o cómo se autofinancian? Sí, desde el principio nosotros lo que entendimos es que teníamos que apostar o pensar en un medio que tuviese diferentes bocas de ingreso. La principal siempre para nosotros fue la que viene de la comunidad, es decir, de los lectores y las lectoras que deciden suscribirse o asociarse a tiempo, ir a comprar el kiosco, ir a comprar el diario en el kiosco, o nosotros lo que decimos es, en vez de hacer eso, asóciense a tiempo, porque de esa manera lo que hacemos es invertir el lugar donde está el dinero. Primero está en la cooperativa para que la cooperativa después lo distribuya, y eso facilita nuestras cuentas, digamos, y no estamos esperando a que nos venga la devolución de los pagos del diario y demás. Pero más allá de eso, lo que planteamos fue, bueno, que haya una comunidad dispuesta a sostener un medio, a aportar para que ese medio exista, y bueno, ese es nuestro principal ingreso. Sigue siendo, en porcentaje, el mayor ingreso que tenemos desde el día 1 hasta el día actual. Y después, obviamente, armamos diferentes bocas de ingreso, digamos. La tradicional es el área comercial, que bueno, que tiene su expresión en diferentes pautas y que también obviamente genera ingresos para la cooperativa. También hemos aplicado a diferentes subsidios o fondos nacionales e internacionales. Y bueno, lo que tratamos es básicamente de diversificar las fuentes de ingreso que tenemos, sabiendo que tampoco podemos generar demasiadas cosas, porque bueno, hacemos un medio, difundimos información y lo que podemos de alguna manera ofrecer como servicio es en ese rango, no mucho más, pero lo que tratamos es de no tener una única fuente de ingreso, y eso hace que, bueno, que frente a escenarios de crisis o que una baje y otra suba, bueno, más o menos terminamos estando balanceados todo el tiempo. Y los socios tienen también sus beneficios, porque tienen la posibilidad de acceder a espectáculos artísticos y de otras... Sí, nosotros creamos una comunidad de beneficios también para aquellos que son socios o socias, que bueno, en época de pandemia cambió un poco, pero hasta antes de la pandemia estaba muy... El perfil sigue siendo el mismo, pero bueno, antes de la pandemia era más presencial y ahora es un poco más virtual, pero estaba muy vinculado a ofertas culturales, libros, cine, teatro, incluso partidos de fútbol, también descuentos. Fuimos haciendo también algunos descuentos en talleres o cursos virtuales, incluso la cooperativa tiene un espacio de formación dedicada sobre todo al periodismo, pero también se han hecho otros talleres y otras cuestiones. Y sí, esa comunidad tiene un amplio abanico de ofertas que puede, digamos, acceder cada semana, que es una forma de retribuir, digamos, el gesto de apoyo que tienen con nosotros, ¿no? Bien, y por último, también me enteré por el diario el domingo que están por lanzar una nueva plataforma digital, un poquitito así, sintéticamente, de qué se va a tratar o cómo hay que acceder. Bueno, sí, eso lo vamos a lanzar en los próximos días, seguramente la primera quincena de mayo, esperamos que sea así. Siempre en el tema de desarrollo las fechas a veces no son tan exactas como uno quisiera, pero de hecho nosotros queríamos que esté en coincidencia con el aniversario. Y bueno, vamos a tener una nueva plataforma o una oferta digital. Esa nueva web está desarrollada con un código abierto, es decir, que podría ser utilizada por otros medios, autogestivos o no. Nosotros pensamos un poco en el espectro ese porque es en de alguna manera en el que estamos y que sabemos que a veces los recursos son escasos y que bueno, que tal vez esto es una forma de traccionar un sistema que puede estar accesible para otros. Y después la gran novedad también que tiene es que, bueno, lo más importante es que entendíamos que teníamos que tener una web más dinámica, con más participación, con más herramientas para la audiencia, y bueno, eso también va a ser una parte central de esta nueva web que esperamos que en esa primera quincena, los primeros días de mayo, ya puede estar online. Va a ser la misma que hoy tenemos, digamos, la misma dirección, pero lo que va a cambiar es la presentación y las herramientas y las capacidades que cada socio y socia tenga una vez que navegue en esa página. Bien. Bueno, Federico, te agradezco esta charla. Por muchos años más de tiempo. Yo voy a cerrar pasando el chivo. Para asociarse, escriban un mail a socios@tiempopor.com, ¿sí? Así somos más los que leemos y los que apoyamos este medio autogestivo como el nuestro también, ¿no? Como La Retaguardia y como tantos otros también medios periodísticos en distintos soportes, en distintos formatos. También, si quieren, pueden visitar la web, que es tiempoar.com.ar, y ahí están todas las opciones para asociarse. Sí. Y una última cosa, dos segundos nomás. Sí, señor. Que este viernes, como cierre de nuestro mes de aniversario, vamos a estar haciendo un programa especial que se va a transmitir a través del canal de YouTube de Tiempo y también en la página de Facebook de nuestro medio, desde las 8 de la noche, y ahí básicamente tenemos dos ejes centrales. Uno, que vamos a declarar socias honorarias a abuelas, representada por Estela de Carlotto, y a madres, representada por Nora de Cortiña, y también a dos periodistas amigos de la casa que nos acompañan desde la etapa cooperativa y también desde antes, en el caso de Víctor Hugo, y el otro es Carlos Ulanowski, a quien nos complace mucho que estén con nosotros, que los queremos mucho, que entendemos que esa situación es recíproca, Y después además va a haber una pequeña charla entre Martín Becerra, académico y investigador del CONICET, Julia Mengolini, fundadora de Futurock, y Pablo Taranto, secretario de redacción de Tiempo. Así que bueno, dejamos la invitación para aquellos que tengan ganas de este viernes a las 8 darse una vuelta por la página de Facebook de Tiempo, por el canal y obviamente por la web, para disfrutar de un programa distinto y de este evento que cierra para nosotros esta etapa del aniversario, ¿no? Perfecto, allí vamos a estar. Bueno, te agradecemos mucho, Federico. Un abrazo a todas las compañeras y compañeros por todo esto que están haciendo. Y bueno, nos seguiremos comunicando. Yo conectado con ustedes todos los domingos también por el diario papel, que no se puede dejar de tener un diario de papel, aunque sea una vez por semana. Te agradezco, Bueno, Luis, muchas gracias y bueno, nosotros te agradecemos también por acompañar y por seguir pegado al papel. Así es. Chau, buenas noches. Un abrazo. Chau, chau. Bien, escuchábamos a Federico Amigo, él es el presidente de la cooperativa Por Más Tiempo, ¿no? Por la cooperativa que hace el periódico, el diario y la página web Tiempo Argentino. Bueno, Nati, nos vamos a ir con un temita musical. Vamos a escuchar a alguien que falleció en estos días, este fin de semana. Una cantante extraordinaria, Milva. Y lo vamos a escuchar en un tema de Astor Piazzolla y cantado y tocado, interpretado por Astor Piazzolla, balada para un loco, ¿sí? Para empezar con el tema, Piazzolla dijo de Milva: cuando canta balada para un loco, lo hace como yo lo soñé toda la vida. Es ella, sus manos, su cuerpo, tiene aspecto de tango. Vamos a escuchar a Milva en Balada para un Loco. La balada para un loco. Ya sé que estoy piantao, no ves que va la luna rodando por Callao, y un corso de astronauta y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, vola. Ya sé que estoy piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste, vení, vola, sentí. Y el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Como una acróbata de mente salteré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Ecco, ya vete ya di avant. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport, y vamos a correr por las cornisas con una la golondrina en el motor. Del manicomio nos aplauden. ¡Viva! Y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa y al fin me mira y me canta a media voz. ¿Qué? Esta ternura de loco que hay en mí, ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Otras voces, otras propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y ya estamos comunicados, como habíamos anunciado, con Jonathan Valdivieso, abogado, columnista de nuestro programa, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, porque nos enteramos de una novedad que podemos decir buena para la ciudad y para quienes nos movimos por este tema, ¿no? Que la justicia, en una sentencia de fondo, declaró la nulidad de la ley 6.289 que autorizaba la venta del predio de Costa Salguero. Vamos a ver qué decía esta ley y cómo surgió esa ley. ¿Cómo te va, Jonathan? Luis te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué decía esa ley, la 6.289? Bueno, era una ley bastante corta, simple, ¿no? Lo que decía es que autorizaba al Poder Ejecutivo a vender lo que conocemos como el predio de Costa Salguero, un inmueble ubicado en la Costa Negra con una superficie aproximada de 17 hectáreas, ¿no? Y luego decía que para la venta se tenía que convocar un concurso de ideas y luego, como resultado de ese concurso de ideas, remitir un proyecto a la legislatura para que autorice la construcción del proyecto ganador. Eso es lo que establecía la ley 6.289, ¿no? El tema más crucial de esa ley era que ordenaba o autorizaba la venta de la totalidad del predio. Uh-huh. Esta ley fue aprobada el 5 de diciembre del año pasado. Es una ley que entró en la legislatura y en 12 horas fue aprobada. Y eso sí, hay que plantearlo, ¿no? Porque cuando vemos que se violaron los procedimientos constitucionales, justamente se violan porque se quiere evitar la transparencia, que la ciudadanía se entere, que podamos discutir el destino de los bienes comunes, el destino de la Costa Negra, y para evitar todo eso, se violó la Constitución y se le dio un tratamiento de 12 horas. Debe ser el proyecto que se aprobó más rápido en la historia de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, este fallo se dicta a raíz de qué, de una presentación que hicieron ustedes como Observatorio del Derecho a la Ciudad, ¿no? Así es, luego de la aprobación de esta ley, 5 de diciembre, vinieron a la feria judicial y en los primeros días de febrero presentamos entre varios colectivos, ¿no? El Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, Defensoría del Laburante, conjuntamente con la diputada nacional Gabriela Cerruti, un amparo judicial cuestionando ambos elementos, cuestionando tanto la formalidad de cómo se aprobó la ley, sin respetar los elementos constitucionales, como la cuestión de fondo, que también para nosotros, contar en la Constitución, que se pueda privatizar parte de la costanera, ¿no? Ya sea que se pueda concesionar o se pueda vender parte de la costanera, viola la Constitución de la ciudad, que sería la cuestión de fondo, lo sustancial. Bueno, con ambos argumentos fuimos a la justicia. El juez de primera instancia rechazó la medida cautelar. En octubre del año pasado la Cámara revocó esa sentencia, nos dio la razón, nos otorgó la medida cautelar, y desde octubre del año pasado está la cautelar que suspende la venta de estos predios. No provisoriamente, es una medida de protección. Lo que salió ahora es una sentencia de fondo, una sentencia de primera instancia que ya no suspende la venta, sino que directamente dice que la ley de 1989 es inconstitucional y tiene que ser declarada nula. Ajá. Bien. Y obviamente la reta va a apelar. Sí, obviamente el gobierno tendría como dos alternativas, ¿no? Podría ir a la legislatura, subsanar las falencias constitucionales, convocar a las audiencias públicas que no convocaron, volver a votar la ley porque necesitaba una doble sanción y solamente tuvo una sola sanción. Pero eso no lo va a poder hacer porque no tiene las mayorías en la legislatura como las tenía antes, ¿no? Ya no tiene los 40 votos. Justamente la violación del procedimiento de la Constitución la realizan porque no contaban con los votos. Entonces vieron la forma de cómo sortear y aprobar una ley sin contar con los votos, ¿no? ¿Qué sucedió? Estábamos, nos imaginemos que nos encontramos el 5 de diciembre de 2019. 5 días después se iba a producir el recambio del cuerpo legislativo por el tema de las elecciones, ¿no? Iban a ingresar 30 legisladores nuevos e iba a haber una modificación de las fuerzas políticas. Bueno, esa modificación iba a producir de que el gobierno, teniendo 40 votos, después del 10 de diciembre los iba a dejar de tener, esos 40 votos orgánicos. Por lo tanto, se hacía en el procedimiento de lectura, convocando audiencia pública, se pasaba del plazo, no iban a ir al 2020 e iban a necesitar esos 40 votos que ya no lo tenían. Entonces dijeron, bueno, veamos si pasa, ¿no? La clásica línea política del PRO. Si pasa, votemos en la primera lectura, digamos que siendo el dominio privado del Estado, no convoquemos a audiencias públicas. Dos audiencias públicas se saltearon, no las convoquemos y bueno, publicamos el boletín oficial y vemos si genera, si se entera la población qué sucedió. Bueno, nos enteramos, fuimos a la justicia, todo el año 2020 estuvimos denunciando esta irregularidad que es muy grave. Imaginemos que a nivel nacional el actual gobierno dijera, mando una ley, como no tengo los votos en Senado, con la aprobación de diputados, hago que se publique en el boletín oficial. ¿No? Sería un escándalo de magnitudes tremenda. En el contexto que estamos, estarían pidiendo la renuncia del presidente o el juicio político y de los integrantes del Congreso, ¿no? Si hicieran algo parecido. Bueno, eso es algo que, esto es justamente lo que hizo el jefe de gobierno y los legisladores, porque recordemos que una ley tiene dos instancias, ¿no? La legislatura y el jefe de gobierno. Sí. Entonces no es solamente los bloques de la legislatura que convalidaron esta ley, sino también el jefe de gobierno. El jefe de gobierno podría haber dicho, che, estimados legisladores, votaron mal, ¿no? Votaron sin cumplir con la Constitución. No, el jefe de gobierno fue parte de esta violación. Entonces, esta responsabilidad política de que en la Ciudad de Buenos Aires la ciudadanía porteña no pueda tener la seguridad jurídica de que aquello que se publica como ley en el boletín oficial sea una ley. Esa seguridad no la tenemos, porque este no es el primer caso que ocurre esto, ¿no? Ya hay varias sentencias en el fuero que se declaran inconstitucionales leyes por no cumplir el procedimiento de sanción de leyes. Yo me imagino si a nivel nacional te voltean 3-4 leyes por no cumplir el procedimiento del Congreso. Creo que no tenemos Una ley, última ley que fue cuestionada de esta forma fue la ley de glaciares y fue convalidada por la Corte Suprema. Pero no tenemos leyes que te revoquen porque no pasaban los procedimientos constitucionales. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires, eso es una cotidianidad, ¿no? Una normalidad institucional que es una aberración jurídica, es una desvirtuación de la República y la democracia en la Ciudad de Buenos Aires. Jonathan, estamos hablando con Jonathan Valdivieso, él es abogado integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Hace unos días, justamente la RETA le prorrogó la concesión que se vencía el 30 de abril próximo, que se vence ahora esta semana, a quienes hasta hoy hacen uso de esas, de ese predio en Costa Salguero. ¿Qué pasa con esto ahora y con esta prórroga que él había decretado? Bueno, esa prórroga, ahora estamos yendo a la justicia también para cuestionar esto, ¿no? Pero esa prórroga está vigente, digamos. El 30 de abril, Telemetrics, en vez de irse, va a seguir pagando aproximadamente 5 pesos por metro cuadrado. Sí, y va a seguir explotando 17 hectáreas de la costanera. Uh-huh. Lo cual es algo terrible. Hace 30 años que Telemetrics viene explotando la costanera. Y cuando uno ve los argumentos que da Telemetrics para que le prorroguen la concesión, empieza a enumerar todas las obras que Telemetrics hizo, ¿no? Y no se les cae la cara, porque además de pagar un canon irrisorio, justamente el canon había contemplado o era parte del acuerdo de que Telemetrics tenía que hacer las obras. Digamos, esa obra no es un regalo que hizo para la Ciudad de Buenos Aires y que ahora está pidiendo una compensación, ¿no? Era parte del acuerdo de la concesión. Claro, claro. Bueno, y aparte de otro de los argumentos que usa el gobierno, es que si recupera estos predios, el gobierno no tiene plata para protegerlos y van a ser intrusados. Mm. Imaginemos si traspolamos ese argumento a todos los espacios verdes de la ciudad, ¿no? Como diciendo, bueno, mantener un espacio verde cuesta dinero y está el riesgo de que lo usurpen. Bueno, sí. Costa Salguero tiene un parque público. No pueden usar esos argumentos. Y entonces, sí. como tienen miedo a que se lo intrusen, legalizan una intrusión, que es legalizar que Costa Salguero siga explotando esos terrenos sin que el gobierno tenga la potestad para seguir prorrogando la concesión porque está prohibida la privatización. Sí. Hay una ordenanza del 90 que prohíbe la privatización de los espacios verdes, está la Constitución. Uh-huh. Entonces lo que hace el gobierno es, no queremos que nos intrusen, ¿no? Me imagino que estarán hablando de sectores populares, que nos intruse sí, Telemetrics. Claro, pero sí que nos intruse Telemetrics legalmente pagando al directorio. Claro, ¿no? Si juntamos 40 personas, pagamos lo que Telemetrics paga, sí, o 40 sí, organizaciones. Sí. Estamos hablando de 17 manzanas, no estamos hablando de un edificio o de una manzana. Estamos hablando de 17 manzanas y que paga 5 pesos al metro cuadrado. Sí, una barbaridad, una vergüenza. Bueno, Jonathan, es una buena noticia. Hoy arranqué el programa diciendo que hoy vamos a tener dos notas que en un punto no son pálidas, ¿no? Esta es la segunda. Parece que no, pero bueno, creo que además, feliz cumpleaños y fue un lindo regalo de cumpleaños tuyo, ¿no? Esta bueno, noticia muchas gracias. De hoy. Sí, es un... Bueno, diría regalo porque es como, tampoco es algo propio, ¿no? Es el resultado de una lucha colectiva, comunitaria. Claro, sí, sí. En eso un lindo motivo para festejar también, digamos, ¿no? Un doble festejo sería. Así es. Bueno, Jonathan, vamos a seguirlo. Esperemos que esta gente... No. A ver si podemos ir frenando un poco todas estas cuestiones, irregularidades, inconstitucionalidades que toma y que alguna vez deje de incumplir la Constitución, ni más ni menos, lo que pedimos. No, un cachito. Algo tan esencial, ¿no? Como eso. Y tenemos que seguir recuperando el resto de las costaneras. El resto de las costaneras pasan cosas tan inconstitucionales como las que pasa en Costa Salguero. Seguro. ¿No? Con el tema de lo que pasó en el tiro federal. Punta Carrasco con la concesión venció en el 2010. Y siguen explotando Punta Carrasco hace 11 años con la concesión vencida que el gobierno va prorrogando. Entonces, ¿cuándo vamos a recuperar el parque de Punta Carrasco? Bueno, hay que seguir la pelea, pero este es un pasito que sirve para alentar a los que estamos en este tema seguir avanzando. Te agradezco mucho que termines bien el día y muchas gracias, Jonathan. No, muchas gracias por el espacio, como siempre, Luis. Mando un fuerte abrazo. Chau, chau. Bueno, escuchamos algo que nos tiene acostumbrado el jefe de gobierno Rodríguez Larreta, incumplir, no solo incumplir resoluciones judiciales que se los pasa por arriba, que también incumple la propia constitución de la ciudad, de su ciudad, ¿no? La que supuestamente él tiene que dirigir. Bueno, Nati, nos vamos a ir con otro tema de Milva. Hoy estamos con Milva. Queremos recordarla. Milva la Rosa, le decían, porque era pelirroja, tenía una cabellera pelirroja hermosa, o la pantera de Goro. Goro es en el pueblito que nació Milva hace 81 años. Y nos vamos con otro tema que es un tema que ella también cantó mucho, le dio mucha fuerza, y un tema que da mucha fuerza y que no solo los italianos, sino en muchos lugares del mundo lo hemos cantado muchísimas veces. Nos vamos, gracias Julio Pardo en la 690, gracias Nati ahí en la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, a nuestros oyentes, amigas y amigos de NDR 103.9 en San Bernardo. Nos vamos escuchando a Milva en Bella Ciao. Y chau, chau. Hasta el próximo martes. Alla mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Alla mattina, appena alzata, in risaia mi tocca andare, e fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E fra gli insetti e le zanzare, duro lavoro mi tocca fare. Il capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il capo in piedi col suo bastone, e noi curve a lavorare, e noi curve a lavorare. Il capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Mamma mia, oh che tormento!